tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. ¿Cómo mostrarle los dientes a las grandes editoriales? Con Pablo Felicia. Sabes que sigo valorando esa pasión con la que relatás el día a día y hasta podríamos decir la cocina de una editorial situada en la ciudad de Paraná y que tiene, como seguramente muchas otras, sus historias cotidianas, sus idas y vueltas, sus altos y sus bajos. Y quedaría en ese proceso de manufacturación de un libro, que ya explicaste muchos de los pasos, el de la circulación, el de por dónde eso que se llama habitualmente bocas de expendio, que tiene otra problemática, indudablemente, la concentración en pocas librerías y el ejercicio del poder que esas pocas librerías realizan seguramente frente a proyectos como el que encaraste junto con Nicolás y con César. Totalmente. Es el gran problema. La pregunta es, ¿cómo desarmamos los paquetes de las casas de las escritoras y de los escritores y se los vendemos todos? Ese sería el plan. Los paquetes con sus libros, ¿verdad? Claro, hace unos años atrás, nuestra revista que podemos hablar, lanzamos el plan Desarmá la Caja, ¿viste? Y repartimos, no sé, la cantidad de revistas que le fuimos a llevar una por una a los escritores, porque es una de las cuestiones más complejas, por distintas razones. Voy a empezar por una que para mí es la menos importante, pero es extraordinaria. No con los escritores con más experiencia, pero sí con varios de los jóvenes, tienen la mirada puesta en Buenos Aires. Lo que pasa es que es un monstruo gigante. ¿Qué pasa si un libro nuestro... ¿qué pasa si mi libro pega en Buenos Aires? ¿No? ¿Cuánto puedo llegar a vender? ¿Qué hay que hacer? No, esa sería una pregunta. Y nosotros pensamos esto muchísimo y dijimos que si mirábamos a Buenos Aires no íbamos a llegar nunca a desarmar esas cajas. Que Buenos Aires podía llegar alguna vez y íbamos a estar listos y preparados para afrontar el desafío, pero que nosotros teníamos que mirar hacia el interior, darnos vuelta, ¿no? Teníamos que darnos vuelta, teníamos que mirar hacia Entre Ríos. Y así empezamos, por eso hicimos ese recorrido con las librerías y armamos una humildísima red de distribución del libro en Entre Ríos. Pablo Felicia, editor en Ana Editorial. Y discutiendo con los libreros, con algunos no se pudo discutir, no había manera, ni acuerdo. Entendible, porque vos, por ejemplo, tenés un libro de, voy a decir a alguien que quiero y aprecio mucho, Stephen King, ¿no? Uh-huh. Para no decir claro. A alguien que no aprecio, tenés un libro de Stephen King que vale 14.000 pesos hoy en la vidriera, y el librero se queda con el 40% de 14.000. Y Stephen King tiene, además de su extraordinario propaganda y de la historia y de todo lo que tiene, tiene prensa, tiene todo. Entonces, es un libro que si alguien lo pone en la vidriera, por más que cueste eso, es muy probable que lo pueda vender. Y si al lado nuestro hay un libro de Pablo Felicia que cuesta 1.500 pesos. Bueno, también se queda con el 40, con el 30% el librero. Pero el librero tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar el alquiler, tiene que sobrevivir, necesita vender a Stephen King. Y esa es la realidad con la que yo me encontré. Y ahí empecé a bajar un cambio y a tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Además de toda la presión que tienen de grandes editoriales que le dicen, te mandé 100 libros, tenés que vender 100 o el mes que viene te mando 40. ¿No? Y entonces ahí uno va entendiendo también la lógica de las librerías. Entonces, con algunas librerías llegamos a un acuerdo. Es decir, no ponga siempre, no tiene que estar el libro de Ana Editorial todo el tiempo en tu vidriera. Dame 3 días, dame 2, dame una semana al mes. Y no ponga solo lo de Ana Editorial, ponelo de todas las editoriales de Entre Ríos y la de los escritores y las escritoras que publican por su cuenta. Entonces, bueno, sacamos una foto y decimos que en tu librería durante esta semana van a estar expuestos los libros de las escritoras y de los escritores entrerrianos. Y eso empezamos a hacer. Y claro, los libros de los se empezaron a vender. Porque las librerías venden, las librerías, en una librería, sobre todo en las que tienen mucho volumen de paso de gente, venden por centímetro. No sé si se sabe esto. Pero vos, ¿cómo vendés? Vos vendés por centímetros. Entonces, vos tenés un libro que mide 14 centímetros el ancho de la tapa, ¿no es cierto? ¿Cuántos libros te entran cada 14 centímetros en tu vidriera? Y bueno, por línea me entran 20. Y en el estante te entran 10. 20 por 10 son 200 libros. No hay más. Y el libro que se vende, el que va a pie y el que hace la propaganda, es el que está en la vidriera. Entonces, ocupar un espacio en la vidriera de 14 centímetros por 21, que es el promedio de todos los libros, no es poca cosa para el librero, porque el librero necesita vender. Y ahí empezamos a tener otro tipo de relación con las librerías. Entonces aparece una librería como la del Shopping de Paraná, que tiene una mesa central y adelante con libros de entrerrianos. Aparecen librerías en el centro de Paraná que una vez por mes, una vez cada mes y medio, su vidriera es de escritores de la provincia. Aparecen librerías en el interior de Entre Ríos que, si tienen 3 vidrieras, la mitad de una al menos es de escritores de aquí. Y así hemos podido empezar a dar pasos. Pero también nosotros no nos quedamos con esa. Nosotros discutimos mucho. ¿Qué hacemos? Y dijimos, mira, si Amazon vende libro por internet, ¿por qué nosotros no podemos vender nuestro libro por internet? Entonces hablamos con Nicolás y dijimos, Nicolás, ¿vos podés crear nuestro propio Amazon? Se reía, ¿no? Claro, un Amazon del litoral. Bueno, en ese momento no había el e-commerce y todo eso, existía Mercado Libre nomás, no había todo lo demás, tiendas virtuales no estaban de moda. Entonces Nicolás dijo, yo lo puedo hacer. Hace 6 meses hice una página web para un hombre que vende cosas de camping. Si le sacamos el dibujito del camping y le ponemos un libro, la tapa de un libro, capaz que podemos vender libros. Le digo, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hicimos, es la misma. Si vos veías la misma página que él había creado para el hombre que vendía artículos de camping. Quedó con el librito en su portada. Exacto. Y bueno, lo pusimos ahí y por supuesto que tuvimos meses sin vender absolutamente nada. Y vendíamos poquito. Hasta que llegó la pandemia. En 2020, la producción editorial en nuestro país cayó 30%, producto de la pandemia que azotó a todo el mundo. Ese año, Ana Editorial aumentó exponencialmente la venta de sus libros electrónicos. Pasó de un 2% a un 15%. Con la pandemia, nosotros habíamos invertido en la publicación de 2 libros. Uno era Rumi y el otro era Dientes de León. Y los teníamos listos para presentar, la misma semana en que entramos en fase 1. Y bueno, nos descompusimos, lloramos, no te lo puedo explicar, yo pensé que se me caía el mundo. Y bueno, buscamos, había unas mujeres que se dedicaban a redes sociales, conseguimos plata que nos dieron un programa de gobierno, nos pagaron, y toda esa plata la pusimos para estas mujeres que empezaron a trabajar nuestras redes sociales durante un mes. Rumi de Rocío Fernández Doval, ella se le ocurrió hacer videos poemas porque no los podía presentar, porque no nos podíamos juntar. Y bueno, con nuestras redes sociales ofrecimos el libro Rumi y en 45 días los habíamos vendido todos por internet. Uh-huh. Y ahí nos dimos cuenta que bueno, que se nos había abierto un mundo. Era posible tener una librería virtual. Y bueno, mejoramos nuestra librería virtual, le agregamos cosas, tratamos de que no sea tan pesada, se nos cayó 3-4 veces, tenemos retrasos. Hoy que ya está todo absolutamente aceitado en cuanto a la venta digital, es como que, bueno, nos falta todavía avanzar un poquito más, ¿no? Pero nos permitió salir adelante y vender libros. Incluso libros digitales de los cuales también podemos hablar. Y bueno, nosotros consideramos hoy que hay unos 18.000 ejemplares de Ana Editorial en distintas casas. Pablo Felicia, autor del libro Crónicas Patrias, publicado en 2017 por Ana Editorial. Eso por un lado. Y nosotros vendimos como librería más de 4.000. La gran mayoría en los últimos, yo te diría, de la pandemia para acá. Hasta la pandemia íbamos menos de 1.000 ejemplares. Y eso nos permitió salir adelante. Entonces, cuando este año se empezaron a abrir las posibilidades, volvimos a las ferias, donde también vamos. Todas las ferias que podemos ir, vamos y vendemos muchos libros. Empezamos a poner mesas en pequeños encuentros, en pequeños lugares, donde, bueno, la editorial fue creciendo. Y bueno, y una gran parte venden los propios escritores y escritoras en sus presentaciones, por eso es el primer número que es tan grande, pero que tiene más que nada que ver con el proceso de conjunto de la venta, ¿viste? Nosotros tenemos un libro, vamos a su presentación, vamos a poner una escritora, cualquier escritora, vamos con ella a la presentación, la acompañamos, tratamos que se hagan notas, lo publicamos en nuestras redes, la presentación se hace, vende libros, distribuimos los libros en nuestra pequeña y humilde pero importante red de distribución del libro, lo ponemos en nuestra página web, lo llevamos a toda la feria y tratamos, sobre todo con los más jóvenes, de hacer una lista de 50, 60 personas que estén dispuestos a comprarles el libro. Y ese método de trabajo nos permite que ellos recuperen el dinero lo más rápido posible. Y eso fue lo que nos permitió seguir adelante. ¿Sabés que si esta fuera una conversación que de los libros saltara a la botánica, tendríamos que hablar de un pequeño o mediano árbol que crece a las orillas del delta medio y superior de ese río tan amable como es el río Paraná, que parece ser que formó buena parte de las islas que en ese estuario se dispersan desde que el Paraná es Paraná. También dice alguna leyenda que alguna parte de su raíz, de sus hojas, alivia el dolor de muelas. ¿Y ustedes le pusieron aliso? Ajá. ¿O vos le pusiste aliso? ¿O Nicolás o César la bautizó de esa forma a sí. una revista? Claro. A una revista cultural. Lo que pasa es que si le poníamos ombú iba a sonar a una camisa. Y, viste, y el paraíso nos parecía demasiado. Entonces, bueno, nos quedó aliso. Y que es el árbol, efectivamente, que conforma nuestras islas. Hace muchos años, cuando yo era chico, y te estoy diciendo, desde mis 12 años aproximadamente, en Santa Fe había una revista que se llamaba El Arca del Sur. Era una revista que se distribuía de manera gratuita todos los meses en las librerías. La revista cultural Aliso forma parte de Ana Editorial. Allí se publican los trabajos de escritores entrerrianos y de la región, como así también las producciones de artistas plásticos, fotógrafos y talleristas. Las ediciones son mensuales y pueden encontrarse en formato papel en las bibliotecas, librerías y puestos de diarios de la ciudad de Paraná. Además, se pueden adquirir de manera virtual y gratuita en su página web. Uno lo único que tenía que hacer era ir a comprar esa revista, a buscar esa revista gratuita. Ah, gratuita. Gratuita. Y yo las buscaba de una manera que no te puedo explicar. Era lo mejor que me podía pasar. Mis abuelos, mis tíos, mi vieja, que pasaban por algún lugar, me traían una cada vez que la veían. Y para mí era fantástico porque lo que hacían era publicar poesías y cuentos y algunas ilustraciones de escritores de Santa Fe y escritoras de Santa Fe. Y desde entonces, casi hasta entrado el 2000, se publicó El Arca del Sur. Y siempre supe que el día que pudiera iba a tener una revista igual. El primer número de Aliso, por supuesto que les escribí a sus realizadores y les dije, primero les escribí, después los vi en Santa Fe al poco tiempo, estuvimos charlando y les dije que yo les iba a robar la idea, que no podía no hacer una revista, la revista que me había cambiado la forma de leer. Y ellos me dijeron que me quede tranquilo, que ellos también habían robado la idea cuando eran jóvenes. Era un atenuante frente al claro, supuesto delito. Claro, y que no había nada mejor que robar esa idea. Pero que ellos ya no estaban para seguirla, hacía muchos años. Así que es como que me dieron el pase libre para poder hacerlo. Entonces le pusimos Aliso y decidimos que tenía que ser una revista gratuita, que tenía que llegar a las librerías, que la teníamos que entregar en todas las ferias, que cada vez que vendíamos un libro tenía que ir con el libro a la revista, y que no estaba hecha para ganar plata, sino para poder promocionar y mostrar nuestra literatura. Uh-huh. Así que bueno, hoy vamos por el número 49 en este diciembre, ininterrumpidos. Tiene publicidades que se sostienen en el tiempo y que permiten pagar el papel. Y bueno, al principio, bueno, la llevamos con un poco de miedo, algunas librerías, pero claro, con el tiempo, al número 49 nos fuimos encontrando con gente que las colecciona, que nos escribe, que la busca. A veces hemos tenido mayor distribución, otras mucho menos, sobre todo en la pandemia, no sabíamos cómo hacer. Hoy, con la cantidad de libros que vendemos, prácticamente va dentro de cada paquete con libros. La tirada es para nosotros es importante. Y bueno, lo que pasa es que al principio nosotros teníamos pocos libros. Entonces salíamos a la búsqueda de quienes quisieran publicar algo. Y así llegaron historietas, fotografías. Hay artistas, algunos importantes de la ciudad que nos han dado sus obras para mostrarlas en las tapas, en los interiores, acuarelistas, artistas plásticos, fotógrafos, bueno, hasta historietas hemos publicado en la revista. Y hoy, con la cantidad de libros que hemos hecho, también nos ayuda a mostrar lo que están escribiendo o lo que se está escribiendo desde Ana Editorial y en la provincia. Pablo Felicia, director de la revista cultural Aliso. Nos han pasado cosas que para nosotros son importantes, estar en alguna ciudad del interior de la provincia por alguna razón y que alguien caiga a nuestro stand con una revista, a lo mejor de hace un año atrás, a decirnos que la tenía y que tenía varias y que cada vez que iba a Paraná la buscaba y que cómo se la mandamos. Bueno, nos ha pasado de todo con la revista. y es como una satisfacción. No sabemos hasta cuándo la vamos a seguir haciendo, pero nunca nos propusimos no hacerla, así que se va a mantener en el tiempo, todo lo que podamos. Y imagínate, yo me guardo 3 de cada número y el resto vuelan. Me quedan algunas pocas de noviembre, me quedan algunas de diciembre y ya casi no tenemos más. Y bueno, es otra herramienta, es apostar al papel también en este contexto y al saber que el papel todavía se lee y todavía se busca y que pueda ser gratuita. Nosotros nos criticaron mucho cuando decíamos que era gratuita, que cómo la íbamos a regalar. Nosotros decíamos, pero mirá, lo que nosotros queremos es generar un vínculo con los lectores. Yo le pregunto siempre, tengo algunos amigos, ¿no? Que son muy lectores, y yo les hago a todos la misma pregunta: ¿a cuántas personas conoces que leen? ¿Cómo? Me dicen, sí, ¿cuántas personas conoces que leen, que realmente leen? Y supongamos que el promedio me dice 20, 30 personas que leen como hábito. Bueno, ¿cuántas personas de esas que leen fueron a comprar el diario el lunes? Esa sería una pregunta para hacer. Porque la mayoría me dice que ninguno. Entonces le digo, ¿y cuántas personas de esas 30 que leen compraron el diario el domingo? Esa también sería una pregunta para hacer. Porque nosotros repartimos todos los meses nuestra revista y le llega gente que lee. Y ese también ha sido nuestro logro en este contexto. Y bueno, nos ayuda a vender libros y a mostrar lo que hacemos. Sabés que recién utilizaste un verbo, que las revistas vuelan, y hay un dicho popular que dice que el tiempo vuela. Y la radio está compuesta de esa especie de invisibilidad que da el tiempo, ¿sí? La marcación del tiempo. Y el tiempo se nos está yendo, y quedó, y ya te invito para ese próximo capítulo, de esa presentación que hace un ratito atrás habíamos hecho. ¿Cómo se hace periodismo? Algo dijiste, en una provincia como Entre Ríos, en una ciudad capital como Paraná. Pero si te parece, dejamos como en las sagas de Stephen King abierto el final para retomarlo ahí nomás, sí, pronto. Habría que decir una sola línea: jugándote la vida. Y después lo charlamos. Hoy, ¿cómo mostrarle los dientes a las grandes editoriales? Con Pablo Felicia. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.